se le siente el chancletazo. El meque. Y no es QSC. Venga a ver usted que este sí suena como es.